estar bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de junio del 2025. Debería haber salido antes, pero bueno, el tiempo es el que hay y últimamente es poco. Sigo sin poder grabar con Calvo porque ando muy liado. Es culpa mía, mea culpa, como siempre. Todo lo que pasa en esta vida siempre es culpa mía. Bueno, vamos al tema. Voy a hablar un poquito del... Voy a hacer un poco de seguimiento del tema que hablé la semana pasada, que era el de cómo hemos cambiado el método de elegir los juegos, ¿no? Bueno, pues esta semana, cuando quedamos, me tocó a mí, ¿no? Dijeron, venga, elige tú. Y he visto otra de las ventajas, que yo creo que es una ventaja, ¿vale? Otra de las ventajas del sistema este, que es que como yo soy el que elijo el juego, pues yo soy el responsable de traer el juego a la mesa. Con lo cual eres el responsable de, primero, de buscar algo que esté interesante, segundo, de buscar pues o reglas o versiones, como en el caso de esta semana. Digo, yo quiero jugar al Age of Steam, pero hay un mapa de Age of Steam Irlanda que no había jugado nunca para tres jugadores y dije, quiero jugar a este. Pues tienes que mirar las reglas, tienes que hacer una cosa que no hacía hace mucho tiempo, que es escarbas en la BGG, miras tal, el mapa ya lo tenía impreso hace mucho tiempo, pero tienes que mirar las reglas, tienes que mirar cómo se juega, tienes que mirar las reseñas, tienes que ver si hay otros mapas que pueden ser más interesantes. Quiero decir que tienes que involucrarte y meterte y hacer cosas que hace mucho tiempo que no hacía. Yo antes me gustaba mucho, por ejemplo, hacer cosas en print and play o hacer cosas de variantes o expansiones print and play o mismamente juegos print and play. Y eso que era buscar y mirar y imprimir y preparar y eso que hacía mil años que no hacía, pues me ha tocado hacerlo y me ha parecido muy interesante porque la verdad es que te involucra, cualquier cosa que te involucra siempre pues es más interesante, ¿no? No es lo mismo coger y decir, ¿qué juego cojo? Pues este que tengo en la estantería, que decir, pues este es una versión de un juego que no sé qué, porque saca una versión de... que hablábamos la semana pasada de lo del Memoir que estaban jugando en el campamento Barton en tal. Una de las cosas chulas de eso es el montarte tú la campaña, quiero decir, tú organizar eso y tal, aunque seguro que es un trabajazo, pero es una cosa muy chula, yo creo, el organizarlo, ¿no? No sé si le decían al Chema Pamundi, que claro, que él cuando iba a las jornadas estas, y el año pasado creo que también hizo un Space Hulk de eso tal, pues te pegas un día entero con eso, pero en realidad siempre es satisfactorio hacer una cosa así, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en una escala mucho, mucho, mucho, mucho más pequeña, ¿eh? Lo que me viene con esto es que he incumplido una de las reglas que yo creo que siempre he tenido con esto de los juegos de mesa, que es el de no meter nunca una variante o una home rule o hacer cambios al juego base sin haberlo jugado antes. Y esto es una cosa que hice con el Age of Steam Irlanda y creo que no está bien. Creo que debería haber una serie de reglas, ¿no? De decir, hay un tío en un canal de YouTube que yo le sigo, ¿no? Que el tío cuando hace unas reparaciones siempre tiene unas reglas. Bueno, pues ahora voy a hacer esto, pero primero tengo que comprobar. Él tiene como una regla, ¿no? Tengo que comprobar que esto sea así, esto sea así, esto sea así. Tiene una serie de checks, ¿no? Es decir, si estos checks, esta lista que yo tengo se comprueba, entonces puedo hacer este paso. Si no, no debería hacerlo porque puede ser peligroso. Pues esto es un poco lo mismo. Deberíamos tener una serie de reglas, ¿no? Es decir, antes de meter una home rule, debería de decir, ¿he jugado antes a este juego? No he jugado, pues ya. Eso ya es bandera roja, ¿no? Es decir, pues ya no pasamos a la siguiente, ¿no? Segundo, los comentarios que he leído, tal, tal, tal, es apropiado para todos los juegos, tal, tal. No estoy jodiendo a ningún jugador metiendo en una home rule. Yo me acuerdo una vez en una quedada que fui hace y pico mil años, al principio del todo, que alguien creo que sacó un Tikal y dijo, no, es que el Tikal, este es el Tikal, pero yo este juego de otra manera, ¿no? Y en vez de hacer puntos de acción, porque creo que... Quiero recordar que el juego era Altical, ¿vale? Igual me estoy equivocando. Pero creo que era un juego que donde tú tienes puntos de acción, ¿no? Pues igual tienes 10 puntos de acción. Y había acciones que valían un punto, había acciones que valían 2, 3, etcétera. Y tú en tu turno gastabas los 10 puntos. Pues en vez de eso, el hombre decía, vamos a jugar una acción cada uno. Y claro, se cargaba todo el juego. Dice, no, es que así me parece mucho mejor. Bueno, pero aunque a ti te parezca mucho mejor, el obligar a otra persona a jugar con tus home rules porque tú crees que así es mejor, no es lo correcto, ¿no? Por eso digo que debería haber una serie de checklists. Y yo esta semana me salté una de las checklists, que es la de no traer una variante que no has probado nunca, si no has probado antes el juego base, porque no sabes. Tú en tu cabeza piensas, esto va a funcionar así, y bueno, la apliqué. Luego voy a contar cuál fue la variante que metí y voy a contar un poco la recomendación mía, que es la de no usar variantes. Creo que me hubiese gustado no haber aplicado la variante, porque así por lo menos podría pensar, para la próxima partida, ¿cómo lo voy a hacer? Pues Tampoco lo tendría muy claro, ¿vale? Pero vaya, creo que lo que quiero intentar explicar en esta introducción es que hay que tener mucho cuidado con las home rules. Primero, porque te puedes cargar el juego. Segundo, porque te puedes cargar a los demás jugadores, porque ya digo que no a todo el mundo le gustan las home rules, y lo que tú crees que es una home rule buena para otro no tiene por qué serlo. Y nada, hoy el programa va a ser un poco más corto porque ando, como he dicho al principio, regular de tiempo y estoy grabando un poco contra reloj. Pero bueno, creo que así es más entretenido. Otro tema que quería comentar es que no sé si habrá más programas antes del parón veraniego, sobre todo por el tema del tiempo, porque ando un poco liado, pero yo espero sacar otros programas. ¿Qué no? Pues nos vemos después de verano con las pilas cargadas y todo eso. Hola a todos, aquí Zaracanto, bienvenidos a esta sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente. Y hoy el hilo conductor de esta sección va a ser hablar de dos juegos que no me han gustado. Juegos con los que no me lo he pasado bien y que ya tengo en la lista de salida y que no me han convencido. Bueno, a veces de vez en cuando toca hablar de estas cosas también y la verdad son juegos que les he dado una o dos partidas y he dicho no, adiós con esto. Y explicar, hablar del juego, contar por qué no me ha gustado, y igual os vale a vosotros para alejaros de él o porque igual las cosas que yo comento que no os gustan, por resulta que a vosotros sí que os convence. El primer juego del que voy a hablar es de Renature. Renature es un juego de Wolfgang Kramer y de Michael Kiesling del año 2020. Este juego tiene edición en castellano de Más que Oca y no parece haber llamado mucho la atención, pero sí que es un juego que en los sitios que yo estoy de OGES, de Original German Games, hay gente que lo tiene muy bien valorado y hay gente que dice que este juego está muy bien, que es probablemente el mejor juego que tiene en los últimos años a nivel familiar y rápido y tal. Bueno, entonces yo dije, voy a dar una oportunidad. Entonces en un momento pues me pillé una copia barata y le intenté dar una prueba. En Renature, el tema es lo de menos, porque es un abstracto de Wolfgang Kramer, somos como gente que está intentando reconducir un valle que estaba contaminado y repoblarlo con animalitos y con plantas y todo esto. Entonces tú lo que tienes es un tablerito con unas plantas que tienen gradación. Hay plantitas de uno, hay césped de uno, plantitas de dos, abetos de 3 y una secuoya enorme que vale 4 puntos, ¿vale? Y en el tablero lo que tenemos son unas zonas verdes por las que pasa un río y rodeando esas zonas verdes, o sea, esas zonas verdes rodean una especie de llanuras que tienen puntos de victoria. Entonces, todo el objetivo del juego va a ser lo siguiente. En el juego hay unos dominós, y lo digo tal cual, unas fichas de dominó, solo que en vez de puntitos lo que tienen son animalitos, pues cerdito trufero lechuza, tortuga, oso hormiguero, bueno, lo que sea. Entonces tú tienes que, cada turno te van a dar unas piezas de esas y colocas una de ellas y tiene que ir encajando con lo que hay en el tablero. Pues si hay dos osos hormigueros, pues tienes que colocar un oso hormiguero. Si hay una rata almizclera, pues tienes que encajar la rata mezclera con otra rata mezclera. Hay uno de los animales que es comodín y que va a cambiar a lo largo del juego. Entonces esa siempre tienes ahí, si te quedas atascado y no tienes fichas, pues coges, haces que el comodín sea ese y entonces esa ficha de comodín vale para encajar con cualquiera. El tema es que a medida que colocamos los dominós, vamos a ir cercando las áreas marrones que puntúan. Y en esas áreas marrones vamos a ir colocando nuestras fichitas, los arbolitos, las secuoyas, el abeto, nosotros y los otros jugadores. Y cuando el área queda completamente cerrada, pues se puntúa. Hay unos puntos por los que se van a puntuar. Y aquí viene la cosa graciosa, y es que la puntuación, hay una puntuación para el que más tiene, una puntuación para el segundo que más tiene, pero los empates nulifican, ¿vale? Entonces, si el amarillo tiene 3, el verde tiene 3 y el rojo tiene 2, los dos 3 se van y el rojo se lleva las dos puntuaciones. Esa es el twist del juego. Y la maldad intrínseca es que además de las piezas de tu color, todos los jugadores tienen un set de piezas neutrales, ¿vale? Y esas piezas neutrales no te puntúan, no valen para nada, pero valen para crear empates y joder a los otros jugadores y andar a malmeter en esa zona. Y el juego no tiene nada más. Luego tienes unas nubecitas que se gastan en el juego. Y esas nubecitas valen para recuperar las piezas que ya has usado y valen para cambiar el comodín, ¿vale? De acuerdo. Entonces, eso es el juego. El juego es ir extendiéndote con tus dominós e ir cercando las zonas estas que se puntúan. Ir viendo cómo se deciden las mayorías. ¿Qué le pasa al juego? ¿El juego está bien? Sí, el juego está bien. Yo entiendo lo que quisieron hacer. Este juego yo entiendo que esté bien, entiendo que a la gente le guste, pero a mí no me acabo de encajar. Y sobre todo creo que hay una extraña disonancia en el juego. Me voy a explicar. Por una parte, el juego es muy rápido y es muy familiar, ¿vale? Porque es muy sencillo, como lo que hay que hacer en el juego, y es muy directo. Pero por otra parte, el juego tiene mucha maldad. Entonces, se me queda en una tierra de nadie este juego. Porque el tema es, si yo quiero un juego sencillo, quiero un juego sencillo que sea jugable por todo el mundo. Y este juego, teniendo tanta maldad y teniendo tanto rollo con los empates, pues no se lo puedo sacar a todo el mundo, porque requiere un perfil de jugador que le guste jugar y le guste malmeter y le guste tal. Este perfil existe, seguro, pero yo en este momento no lo tengo. Entonces, se me queda en una tierra de nadie, porque para jugadores expertos, el problema es que se queda muy corto. Para jugar esto, juego en Mexica, que también es cerrar áreas y se puntúa y que tiene más partes móviles y es más fácil, más difícil de ver las jugadas y este tipo de cosas. Pero para jugar con gente sencilla, la maldad y el apuñeterismo que tiene el juego, pues no acaba de casar perfectamente. Entonces se me queda en un ahí. Si tuviera 30 juegos, 40 juegos, pues igual lo jugaría. Pero visto esto, pues, como dice Kabutor, si no lo vuelvo a jugar, pues no pasa nada. Y desde luego, para tener yo una colección, pues tampoco. Así que, puerta para Renature. Y es una pena, ¿eh? Pero yo lo tenía con ganas y este juego tiene su fama. Y hay gente a la que le puede encajar este juego. Pero no es mi caso. El segundo juego del que voy a hablar ya es otra cosa más rara. Ya no es un juego de 2020, es un juego más antiguo, es un juego más bizarro. El juego es Pelican Bay. Pelican Bay es un juego de 2013 de Jacques Taymet, editada por una editorial que debió publicar pues, este juego y cuatro cosas suyas o algo por el estilo. Sí, poco menos. Hacía cosas infantiles y listo. Taymet es el tío del hamster role, el póker de cucarachas y cosas de estas. Y tiene un juego que se llama Pelican Bay. Y yo este juego lo conocí hace mucho tiempo porque alguien le había puesto en la BSK la traducción de las reglas, porque lo había jugado, lo había traducido las reglas y era un juego muy bonito, era un juego muy chulo. Pelican Bay realmente viene a ser una variante del Carcassonne. Pero una variante del Carcassonne en el que vas completando pues una bahía con pelícanos y agua y junglas y no sé cuánto y que tiene unos meeples de pelícanos. Lo único que pasa es que bueno, las fichas en vez de ser cuadradas como el Carcassonne son hexagonales y la verdad es que tú lo ves y tiene una pinta bien chula, bien producido, bien hecho, guapo. Y aparte pasa una cosa, este juego yo lo vi, estaba comprando la otra cosa a una persona y vi que tenía esto y dije, ostras, este juego vamos a probarlo, porque con el tiempo yo me he dado cuenta de que a mí los juegos de colocar losetas y hacer un paisaje, como los Carcassones o como el Rose Romander o tal, a mí me mola. Aunque el juego sea malo, le puedo dar una oportunidad, porque a mí simplemente ir colocando las losetas, hacer un paisajito y tal, pues eso me relaja. Y este lo vi, tenía su fama, había gente que le gustaba, tenía modo solitario también, entonces dije, mira, para lo que cuesta, le doy una prueba y ya está. El problema, el tema, es que fijaros cómo es Pelican Bay, que yo, que soy un gilipollas y un tío que le mola los juegos de hacer paisajes, pues aún así, lo leí, me leí las reglas, me puse a jugar y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué locura? Yo a Renature tiene mi respeto, es un juego que está bien hecho y que no puedo decir nada mal de él. Pero Pelican Bay es un despropósito, un juego de otra época. Voy a intentar explicar lo que no me cuadra de Pelican Bay. En Pelican Bay estamos explorando una zona de una bahía con pelícanos, ¿vale? Y entonces tenemos losetas hexagonales, cada jugador va a tener una mano de dos losetas hexagonales que tienen trozos de jungla, de agua y de playa, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer en tu turno es colocar una o las dos losetas para extender esas zonas y hacerlas cada vez más grandes. La innovación respecto al Carcassonne son dos. Una, que tienes como unas fichas de bloqueo que dices, por este lado del hexágono ya no se puede crecer. Y la puedes ir cambiando turno a turno. Y si hay tres jugadores, pues va a haber tres fichas de lados del hexágono que no se pueden puntuar. No se puede extenderse por ahí y ya está. Pero bueno, no tiene demasiada intríngulis. Y luego el tema es que tú puedes colocar una o dos losetas, pero esas losetas tienen que extender el mismo área de agua, el mismo área de playa o el mismo área de jungla. Y claro, bueno, pues tú lo que haces es colocar las losetas y luego puntúas. Porque al revés que en Carcassonne, aquí no se puntúa cuando se cierran las áreas y solo cuando se cierran las áreas, sino que se puntúa en todo momento. El juego, además, no viene con una con un track de puntuación o con una tabla de puntuación como Carcassonne, sino que te viene con una libretita en la que vas anotando tus puntitos cada turno. Y los puntitos que te llevas es, coges un área, cuentas el número de espacios que tiene el área que has extendido, y esos son los puntos que te llevas. Entonces, claro, esto al principio, bueno, pues estando este área de 3 y ahora me llevo 4 puntos. Extendo esta área de 5 y ahora me llevo 6 puntos. Pero hacia final del juego hay un momento en que te vuelves mico, porque tienes unas áreas enormes, porque el juego no te compensa cerrar. Luego explico qué pasa cuando cierras un área. Básicamente, cuando cierras un área te dan un toque de un pelícano, te lo quedas, vale 3 puntos y te dan un turno doble. Pero eso, claro, ¿qué pasa? Pues tú tienes opción de cerrar una zona o de hacer más grande otra que te va a dar mucho más puntos. Pues vas a elegir siempre lo mismo. Con lo cual el juego no tiene un incentivo, como en el Carcassonne, que es cerrar y una tensión. Aquí lo único que vas a hacer es ir colocando losetas y haciendo las áreas cada vez más grandes para que te obtuve más puntos. Y lo que al principio las puntuaciones son 5 o 6 puntos, luego al final son 25, 37, 18. Y claro, vaya lío que tienes que ir contando área a área que puntúas. Porque un turno dices, voy a puntuar esta zona de agua. Vale, que la puntúas el turno que viene, eran 24, pues ahora 25. Pero luego quieres puntuar una de jungla que puntuaste hace 4 turnos y ya no te acuerdas cuántos puntos eras. Entonces hay que volver a contar. Y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. 19 puntos. 18 puntos. Madre mía, vaya suplicio. Al final estás ahí anotando una libretita, puntitos, por las áreas que cada vez son más grandes y más locas, y ya está. Eso es el juego, no hay nada más. No hay ningún incentivo, no hay ninguna putada, no hay ninguna cosa especial. Es simplemente colocar una loseta y extender un área para cada vez puntúe más puntos. Y hacia el final es que la contabilidad se hace insufrible, insufrible. Realmente, no entiendo este juego, no entiendo cómo hicieron este juego, no me lo explico. Luego me acordé de una cosa que me vino a la cabeza, y es el hecho de que ahora ya no, hace mucho tiempo es que no, pero cuando salió este juego, y en aquellos tiempos, los juegos franceses tenían fama de esto. Los juegos alemanes eran los buenos, los que eran divertidos, y los juegos franceses tenían la fama de que estéticamente estaban mucho más cuidados que los alemanes, pero mecánicamente muchos eran una mierda y eran mucho peores. Claro, bueno, a ver, esto es la regla general. Luego estaba el Vinci, luego estaba el Ghost Stories, luego estaba el Fórmula D, había juegos franceses buenos, pero en general sí que es cierto que había como menos oficio, y sí que es cierto que el juego estándar francés pues adolecía de estas cosas. Y esto es un poco lo que pasa con Pelican Bay. Muy bonito, unos tokens de pelícanos estupendos, pero te queda un mapa súper chulo, pero es que el juego no tiene chicha, y aún encima es un infierno de contabilidad que no tiene sentido jugar. Vamos, no, para mí yo no le veo ningún sentido. Esto ya está en la reta de salida, creo que lo tengo en Vinted por 7 pavos, y si no me lo compra nadie, lo voy a reciclar y voy a convertir las losetas en losetas de un 18XX y me quedo tan contento. De verdad, hacía tiempo que no jugaba un juego que decía, ¿pero esto qué es? ¿Esta cosa qué es? Nada, nada, muy mal sabor de boca. Habrá que jugar otras cosas para sacármelo y ya está. Nada más, os dejo aquí, ya sabéis, a veces hay que hablar de cosas malas para poder apreciar las buenas. Yo lo creo así, no podemos estar jugando a juegazos todo el tiempo, hay que jugar de todo. Nada más. De cierro el chiringo y hasta la próxima vez. Bueno, para este Juegos de la Semana éramos 3 personas, éramos Miguel, Pablo y yo. Y bueno, ya dije, me tocaba a mí elegir juego y fue gracioso porque me dijeron, bueno, ¿qué vamos a jugar? Y había uno, José, que no sé si voy a ir, no sé si no voy a ir. Digo, mira, muy sencillo. Y estuve valorando muchas opciones. Estuve valorando una de las opciones que digo, con 4 jugadores teníamos que jugar un Conquest of Paradise. La verdad es que estuve haciendo coñas la semana pasada, ¿no? Diciendo, ah, voy a sacar un Britannia, voy a sacar un tal, pero joder, dije, joder, con que sos para, dije, me apetece jugarlo, tío. Pero tiene un problema, que es que las fichas de los jugadores son todas del mismo color. Hay una que es verde clarito, otra que es azul fusion, y se mezcla. Joder, digo, es que tengo que hacer un print and play. Bueno, total, que dijeron, no sé si vamos a ser 4 o 3. Digo, mira, es muy sencillo. Si somos 4, vamos a jugar Edge of Steam, el mapa del Baldur Dash, que es el que viene por defecto. Si somos 3, pues vamos a jugar a Edge of Steam, el mapa de Irlanda, que lo tengo aquí para 3 jugadores. Y bueno, como ya conté en la introducción, ¿no? Estuve mirando la BGG y estuve mirando las reglas, porque el mapa lo tenía impreso de hace tiempo, que había hecho unos pedidos, unas lonetas y eso, y digo, y tenía metido el mapa este y otros mapas que tengo por ahí. Pero no tenía las reglas. Estuve buscando las reglas en la BGG porque todos los mapas tienen siempre un pequeño cambio de reglas, ¿no? Y una de las cosas que decían es la regla de las locomotoras. No voy a explicar cómo se juega el Age of Steam, pero en Age of Steam hay unas acciones que eliges y las acciones te dan un bono especial, ¿no? Pues en vez de construir tres, eliges ingeniero y construyes cuatro. En vez de construir primero el que ha ganado la puja, eliges la acción de construir primero y construyes primero. Tiene una serie de bonificadores que es lo que hace la puja súper interesante. A tres jugadores, en este mapa yo había leído que la puja no es tan importante. O sea, yo estaba leyendo en la BGG gente hablar del juego, eso, del mapa, y decían, no, aquí a tres jugadores no es tan importante la puja. Porque las acciones no hay... No es tan importante la puja porque las acciones no son tan, tan, tan importantes. Yo siempre he defendido que el Age of Steam contra el Steam, ¿no? El de Wallace, el otro de Wallace. Es mucho mejor el Age of Steam, porque, sobre todo porque dicen que en el Steam normal la puja no tiene la validez. Cuando la puja no tiene la validez, pues claro, no es tan importante. Pues en este decían un poco lo mismo, porque no hay ninguna acción que sea súper importante. Y había una acción que es la de locomotora, que en el juego básico tú puedes subir la locomotora. Ya digo que no voy a explicar las reglas, pero para que lo entendáis. Podéis subir la locomotora de dos maneras. Una manera es coges la acción especial de locomotora y te sube uno gratis. Está muy bien, porque no gastas acción, no gastas nada y simplemente te sube. Y otra acción es que hay dos acciones de movimiento, que es donde tú entregas mercancías. Puedes siempre saltarte una de las acciones de movimiento y subir la locomotora a uno. Entonces, claro, eso está muy bien. En este mapa, Age of Steam Irlanda, la acción de locomotora es especial. No es que la usas, o sea, la seleccionas y te sube uno a la locomotora, sino que si la usas, te permite, en vez de subir la locomotora una vez en un movimiento, te permite subir la locomotora dos veces. Pero tienes que gastar los dos movimientos. Es decir, si en el juego base tú puedes pasar una mercancía, no voy a mover, y subes una locomotora, solo lo puedes hacer una vez. Aquí lo podrías hacer las dos veces. Y la gente decía en los comentarios que esa acción no se hacía nunca. Porque no entregar mercancías es súper suicida. Y encima tienes que seleccionar esa como acción y encima tienes que perder las dos acciones de movimiento. Con lo cual decía la gente, esta acción no se coge nunca. Y había varios comentarios que decían, incluso en un vídeo de YouTube que estuve viéndome de Heavy Cardboard, que explicaba la partida, el tío decía, he leído en la BGG que hay una variante que es la de jugar con la variante de Japón. Hay un mapa de Japón de tres jugadores que utiliza la misma variante, que es tú eliges la acción de locomotora y una de las dos acciones de locomotora, una de las dos acciones de movimiento que haces, la puedes hacer como si tuviera la locomotora un valor más. O sea, si tienes locomotora 3, pues puedes hacer una acción de mover 4 y una acción de mover 3. Y me pareció muy interesante, ¿no? Y dije, ah, pues mira, lo voy a aplicar. Incluso leí algún comentario de alguien que decía que había aplicado esa acción a los dos movimientos. O sea, tú cogías la acción de locomotora y te da un bono más uno a los dos movimientos. Decía que eso era la hostia, que estaba súper cheta la acción, que era que todo el mundo cogía, que tal. Y dije yo, bueno, yo creo que tiene más sentido hacerlo con uno solo de los movimientos, que es lo que leí por ahí que varias personas habían hecho. Y no está mal, pero la verdad es que creo que debería haber dejado la regla básica, ¿no? Simplemente porque al final, a partir de la mitad de la partida, sí, creo que la acción de locomotora en la partida nuestra se convirtió en una acción muy importante y claro, llega un momento en el que tiene más dinero puede pujar más, y el que tiene más dinero puede pujar más siempre cogía la acción de locomotora, ¿vale? Y hablo en tercera persona, pero yo era el que más dinero tenía y yo era el que más pujaba, y cada vez que me tocaba elegir la acción, digo, voy a coger la acción de locomotora, porque es que es la acción súper buena, porque es que poder hacer un movimiento más todos los turnos de locomotora un nivel más era siempre buenísimo. Nunca es una acción mala y siempre era mucho mejor que la subasta, que mover primero, que era buenísima la acción, ¿vale? Jugamos la partida. La partida fue un poco extraña en cuanto, como decía Pablo, ¿no? Dice Pablo, yo cuando he jugado al Age of Steam recuerdo que había hostias para repartir los materiales, igual porque éramos cuatro. Entonces había ciudades con materiales. Y claro, al principio de la partida hay un montón y luego se va agotando. Se va agotando y cada vez hay más hostias. Entonces, lo que nos ha pasado en otras partidas de Age of Steam, que es a partir de la mitad del juego que te faltan cubos, en este no se nos dio. Y eso que se supone que es un mapa, que las ciudades están, las ciudades de la izquierda de Irlanda están todas en decaimiento, y entonces ahí no salen cubos más, salen unos al principio de la partida y ya está. Y claro, está muy guay porque tienes que montarte unos ferrocarriles súper largos, porque a la izquierda están las ciudades en decaimiento, ahí no puedes entregar mercancías, no te puedes coger ciertas mercancías y ya no hay más durante toda la partida. Pero a la derecha del mapa están las salidas hacia Escocia y hacia Inglaterra. Y ahí te puedes construir unos canales, unas vías de ferrocarril, y puedes exportar e importar materiales de Inglaterra o de Escocia, etcétera. Y está muy chulo eso, porque tienes que mover todas las mercancías a la izquierda del tablero, a la derecha, bueno. Y tienes que construirte, claro, una red de ferrocarril muy grande y con una locomotora muy potente, porque todas las entregas las tienes que hacer en un golpe. Y eso me gustó mucho del mapa, pero ya digo que lo que no me gustó mucho fue lo de la acción de locomotora. Yo creo que hay un momento... Empezamos la partida, estábamos todos más o menos igualados, pero creo que hubo un momento la partida más fue rápida, porque a tres jugadores tienes que jugar todos los turnos, pero con la regla especial que en Irlanda empiezas ya en el turno 2, pero son un montón de turnos, pero el juego fue volado, ¿eh? No sé si es porque éramos tres jugadores o qué, pero el juego me daba pum, pum, pum, pum, un turno, pum, pum, otro turno, pum, pum, otro. Y vamos, no yo juego unas cuantas veces a Age of Steam, pero Pablo y Miguel tampoco eran unos expertos, pero jugamos el juego bien, todo el rato haciendo cosas, todo el rato moviéndonos, no nos quedábamos parados en ningún momento, y el juego en un par de horas o dos horas y media nos lo finiquitamos con explicación y todo. Y la verdad es que la partida es muy chula, porque digo que a mitad de la partida yo creo que hubo un momento en que yo empecé a ganar la subasta, a coger la acción de la locomotora y a hacer entregas, que pues hacía una entrega de 4, hacía una entrega de 3, hacía una entrega de 5, hacía una entrega de 4, y claro, ese extra poquito se notó mucho, y yo qué sé, tío, la verdad es que ahí fue cuando se me decantó la partida, y a partir de cuando quedaban dos o tres turnos yo creo que ya estaba todo el pescado vendido, ¿eh? Yo creo que ya lo tenía yo ya muy claro. Yo incluso hubo un momento en que dije, yo no sé si decirle, mira, ¿crees que jugamos otra cosa? Pero bueno, como el juego va tan rápido y todavía seguíamos un poco ahí en la liza y no estaban las cosas muy claras, digo, bueno, vamos a seguir a ver. Pero ya al final de la partida, yo, por ejemplo, no llegué a pedir todas las participaciones, que puedes vender participaciones y al final te perjudican los puntos de victoria, etcétera. Yo me quedé a tres o cuatro participaciones del tope y los Pablo y Miguel llegaron al tope, y eso ya te machaca. Encima yo tenía un income ya de la leche y ellos un poco por detrás. La verdad es que el income, con el rollo de la regla esa que hay que reduces el income, no había tanta diferencia, pero con lo de las participaciones ahí sí que se notó. Me gustó muchísimo la forma en que acaba el tablero. O sea, tú empiezas a construir vías. Yo, por ejemplo, empecé yo la partida el primer turno y me hice una vía a Escocia, ¿no? Digo, voy a coger una de las dos vías a Escocia que hay. Bueno, no sé si era... ¿No, Escocia? Sí, Escocia. Pues que hay tres vías a Escocia, ahí hay dos a Inglaterra. Yo me cogí una de las de en medio de Escocia y dije, me voy a montar aquí un ferrocarril. Y cogió Pablo y se puso al lado mío. Y digo, joder, macho, con lo grande que es el mapa, tío, y tiene que venir aquí a jorobarme. Y yo al principio estaba cabreado porque, joder, y va Miguel y se pone en la vía de arriba de Escocia. Que estos cabrones, coño, con lo grande que es el mapa, que tengan que venir aquí a joderme a mí. Además, creo que Miguel, o yo no sé quién jugó el tercero, pero el que jugó el tercero creo que se equivocó, porque si tú estás jugando a este mapa, yo por lo menos estoy jugando a este mapa, y veo que un jugador se va a Escocia, otro se va a Escocia, yo me hubiera ido a la vía de Inglaterra, porque hubiera dicho, coño, estos que se peleen por esta mercancía, y yo me quedo las otras, ¿sabes? ¿Eh? Y para mí todo. Que buscar tu rinconcito es mucho mejor que estar peleándote con otro. Pero bueno, como quiera que sea, la verdad es que estuvo muy chulo por eso, porque empiezas a expandirte, te metes un feazo ferrocarril, unas pedazo vías, tienes que ir construyendo. Además es muy curioso porque, como he dicho antes, se notaba que al final de la partida todavía seguíamos teniendo cubitos para entregar. Y yo creo que una de las razones es porque en el Age of Steam normal muchas veces no subes la locomotora con tus acciones. Pero aquí tienes que subir la locomotora con tus acciones. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, juegas 10 turnos, ¿no? No sé cuántos turnos son 10 turnos. Y entregas dos mercancías, son 20 cubos los que vas a entregar. Pues son 60 cubos entre los tres jugadores. Pero claro, si tú tienes que subir la locomotora de 1 a 5, pues 5 por 3, 15, son 15 cubos menos que se entregan. O sea, quiero decir que hay unas matemáticas ahí que en vez de 60 cubos son 45, con lo cual hay 15 cubos de más que alguien, o sea, que no se han movido, que siguen estando en el tablero porque los has usado para las acciones de subir locomotora. Quiero decir que es, no sé si es por eso por lo que había bonanza de cubos o porque el mapa es así, o pero vamos, no sé, me gustó mucho la partida, gané yo, creo que segundo quedó Pablo y luego Miguel. Y no sé, me gustó mucho. Me hubiera gustado más si hubiéramos jugado con la regla básica. Posiblemente nadie hubiera cogido la acción de locomotora. Y como ya digo, no habría... La subasta no habría sido nada, nada importante. Aquí fue muy poco importante porque yo era muchas veces el único que tenía dinero y pujando poquito me llevaba el bono. Que es lo que me hace pensar que rompí el juego con la regla extra esta. Porque al yo ser el único que tenía un poquito de dinero para pujar, pues me salía muy barata la acción esa y esa acción estaba overpower, ¿vale? Pero vamos, muy chulo. Me gustaría jugarlo otra vez, posiblemente dentro de 1000 años, cuando ya no me acuerdo de nada, y espero acordarme de no meter la regla esta. Bueno, luego jugamos a Panda Spin, que es un juego de Carl Chudik. Que, por cierto, le toca dar gracias a Celacanto, se me olvidó que me había enviado él el Gloria Roma. Me pasó una cosa curiosa hace... No lo conté, pero me pasó una cosa curiosa hace un par de episodios que estaba hablando de los juegos de Carl Chudik y dije, joder, Gloria Roma, qué chulo, tal cual, tengo que buscarlo, tal, tal. Y debido de salir un alegato tan a favor de Carl Chudik, incluso creo que dije, vamos a jugar un día el especial Carl Chudik, que todavía me lo están recordando, el Pablo, miren esto, ¿cuándo vamos a jugar el especial Carl Chudik? Pero realmente os habéis creído lo que... ¿Os creéis todo lo que oís en las noticias? Que no hay especial de Carl Chudik, ¿cómo vamos a jugar un especial de Carl Chudik? Y bueno, pues mi alegato contra el juego fue tan, o sea, con a favor del juego fue tan vehemente, ¿no? Que me llovieron ofertas. Oye, que yo te lo vendo, que yo no sé qué. Y de repente me mandó un mensaje de la canto. Oye, no compres, he leído los mensajes, no vayas a comprar ningún Gloria Roma, que ya te he enviado yo uno. Digo, hombre, gracias. Digo, y me acordé en ese momento, ¿no? Cuando me estaba pasando eso, que hace mucho, mucho tiempo, creo que también hablé muy vehemente de otro juego, que creo que fue el Space Hulk. Y alguien, como bueno, es un amigo que tengo en Madrid de toda la vida, me dijo, yo te regalo el Space Hulk que te voy a quitar. Digo, no, no. No, porque me da vergüenza terrible. Una cosa es que te regalen un juego de 15 o 20 euros de cartas y tal, normalito, otra cosa es que te regalen el Space Hulk ese. Digo, no. Dice, no, que lo tengo aquí en el armario. Digo, que no, hombre, que no. No, ¿cómo te voy a coger un Space Hulk? Si eso vale un dineral, véndelo, déjate de hostias. Y claro, me acuerdo que cuando hablé aquí tan vehementemente, digo, tengo que cortarme un poco porque no puede ser que la gente esté regalando juegos o diciendo, oye, ¿te interesa este juego? No, bueno, cuando me interese ya me lo compro. Vale. En el caso, después de este rollo, estuve jugando al Panda Spin, que es un juego de Carl Chudik, que es un juego, ¿cómo explicaría yo? Es un juego de bazas, de trick-taking, leather, ¿cómo se llama esto? De subir la escalera, ¿no? Pues un tichu, un antute, una brisca, como queráis llamarlo, ¿vale? Y este está bien porque, mira, voy a mirar el número de jugadores que son best. Best a 4 pone, bueno. Y estuvimos jugando a 3 y la verdad es que el juego está muy chulo. Voy a decir que es un tichu, una brisca, un juego de estos de trick-taking. Y tiene una peculiaridad muy chula, ¿vale? Que es el o sea, esto es lo que te va a hacer que o te gusta el juego o no te gusta el juego. Que es que tú sujetas las cartas todas son boca arriba y boca abajo. Las cartas normales, boca arriba y boca abajo, son lo mismo. Aquí no. Aquí las cartas boca arriba son la parte de arriba blanca y la parte de abajo es azul. Entonces, cuando tú tienes una carta, puede ser un 6 en la parte blanca. Pero esa misma carta, le das la vuelta, la pones por la parte azul y son 3 jotas, ¿vale? Entonces el juego es como el tichu, como todo esto. O sea, tú empiezas la baza, el que empieza la baza dice 2 6s, o 4 5 6, o 3 5s, o 4 5, lo que sea, ¿vale? Y el otro tiene que subir. No, aquí no se juegan los palos, sino que el otro tiene que jugar. Si tú juegas 3 5, el otro tiene que hacer 3 5. Si hace una escalera mayor. Si pones un 2, el otro tiene que hacer un 3 o superior, pero nunca tiene que ser del mismo palo, ¿vale? Entonces, lo peculiar de este juego es eso, que es que las cartas tienen dos lados. El lado blanco es más normalito, pues es un 6, un 5, una J, ¿no? Y el lado azul suele ser siempre muy bueno. Suele ser 2 J, 3 Q's, 3 6's, una gotita que te hace una habilidad especial, un panda que te hace... Bueno, siempre son mejores. ¿Por qué son mejores? Porque cuando tú juegas una carta, siempre la juegas por el lado blanco. Si alguien se lleva la baza... O sea, si por ejemplo yo tiro una carta y la pongo delante mío, luego pongo otra carta, tal. Si yo entre mis cartas tengo todas las cartas blancas y otro gana la baza, todas las cartas se me vuelven a la mano. El objetivo siempre es quedarte sin cartas, ¿vale? Entonces, cuando las juegas por la carta blanca, son todas del lado blanco, todas te vuelven a la mano, pero se le da la vuelta. Entonces, claro, las cartas que son una mierda, de repente vuelven y ya son la hostia. ¿Por qué son la hostia? Porque si tienes, como cualquier juego de baza, esto, si tienes cuatro cartas iguales o más, pues cuatro seises, cuatro, es una bomba. O sea, si uno empieza con tres cinco, tres seises, tres siete, tú puedes tirar una bomba, que sea cuatro ochos, y la bomba peta todo, ¿vale? Entonces, tiene esa peculiaridad que eso yo creo que hace dos cosas. Una es que las cartas que son más difíciles de quitártelas cuando vuelven a la mano se convierten en cartas muy buenas, que está muy chulo eso. Y otra, que es que no puedes contar. Es decir, cuando en otros juegos de bazas, pues tú dices, este tiene el 7, el otro tiene el 8, más o menos va viendo qué carta está. Aquí es imposible contar. Porque hay, me parece que en el juego había 5 palos diferentes, las cartas son diferentes en el, o sea, en la parte blanca creo que todas las cartas son iguales, pero en la parte azul son diferentes. Es decir, un 6 del palo tal, cuando le da la vuelta son 3J. Pero en otro palo no son 3J, pueden ser 4-7 o lo que sea, ¿vale? Entonces creo que eso lo que hace es que tú no puedes contar las cartas, lo cual para la gente que juega a nivel casual, pues no es más divertido. Nunca es divertido cuando juegas con alguien al dominó y te dice, tú tienes el 6 doble, tú tienes el 3 doble, tienes el 4 3, y tú hijo puta, ¿cómo sabes eso? Porque llevo 30 años jugando a esto y sé perfectamente lo que tenéis, solamente viendo lo que has pasado. Pues aquí pasa un poco lo mismo, cuando tú juegas al Tichu, supongo 50.000 veces, pues sabes perfectamente qué carta tiene cada uno. Si te gusta eso, pues te va a gustar más un juego como el Tichu, etcétera. Si te gusta un poco más de caos, un poco más de incertidumbre, pues esto está muy chulo. Porque ya digo, tú bajas las cartas, gana otro la baza, te las vuelves a la mano y dices, estas cartas, lo bueno es que me las quito rápido, lo malo es que me han vuelto, ¿no? Y el juego está muy bien. La verdad es que no parece nada un juego de Carl Chudik, porque los juegos que hace este tipo, Innovation, Matunight, los armas son totalmente parecidos. Y este, ya digo, que es como una, como una de estas, joder, lo diré, una brisca vitaminada, ¿no? Y está muy chulo. La verdad es que me gustó mucho. Incluso nosotros jugamos una partida, luego jugamos al otro juego que voy a hablar ahora, y luego cuando nos queda un poco de rato dijo, oye, jugamos, no sé, vamos a jugar otra a este. Y jugamos otra a este y muy divertido. Creo que la primera la ganó Pablo porque tiene una puntuación, ¿no? Que cuando tú haces que los demás, cuando tú te quedas sin cartas, te llevas tantos puntos como el que más cartas tenga, hasta un máximo de 7, ¿no? Y luego aparte hay cartas que te dan puntitos, etcétera, etcétera. Pero siempre es hacer puntitos y eso, y está muy chulo. Y tienes que intentar que el otro tenga las máximas cartas posibles en la mano cuando tú te vas, claro. Está muy chulo. Lo que no sé es cómo será 4, porque claro, a 3 jugadores, cuando uno se quedaba sin cartas, le digo, bueno, ya se acabó. Le dice, no, no, vosotros seguís jugando. Y dice, ah, pues cuando nosotros uno se quedaba sin cartas, pues si para mí me quedan 5 cartas y a Miguel 4, pues el Pablo se llevaba 5 puntos. Y Miguel y yo seguíamos jugando, y cuando yo me quedaba sin cartas, pues a Miguel le quedan 2, pues me llevaba 2 puntos. Y ya, claro, a 4 jugadores no sé si esto se hará un poco tedioso, ¿sabes? Tener que esperar a que todos los jugadores se queden cartas. Pero bueno, es un juego de esto de bazas que tarda 10 minutos y ya está. La segunda partida creo que la gané yo, creo recordar, pero vamos, es lo de menos. Era un juego muy chulo, estos de bazas. Si te gustan estos juegos de bazas, este te tiene que gustar seguro. Y ya digo, lo único es eso, la pega de, si te gustan los juegos más matemáticos, de tenerlo todo controlado, igual este no te va a gustar mucho. Hay uno de bazas que, y le dije a Pablo, le dije, el próximo día que seamos tres voy a sacar el Haggis este, que es un juego de bazas que dicen que es para 3 jugadores. El quórum es que Tichu es el mejor juego para 4 jugadores de bazas, y luego el otro quórum que había hace muchos años era que el Haggis era el mejor juego de bazas para 3 jugadores. Pero claro, eso no tiene cartas que se den la vuelta, ni habilidades especiales, y este sí, y la verdad es que lo hace más chulo, pero ya digo. Y bueno, el último que jugamos fue el Dragon Castle. Dragon Castle es un juego que, si lo ves, se juega con las fichas del Mahjong. Parece lo que habitualmente en los PCs se llama el Mahjong en solitario, que en realidad ese juego se le llama Shanghai. Shanghai solitario es cuando coges las fichas de Mahjong, las apilas y tienes que ir cogiendo parejas, ¿vale? Eso es el Shanghai. Lo que pasa es que mucha gente lo llama Mahjong, pero el Mahjong es otro juego. Es otro juego con... El caso es que hablando con Pablo dije, no, yo tengo un set de Mahjong que me regalaron en Navidades y no he jugado nunca, porque yo jugaba antes mucho en el móvil y eso, en una aplicación que había para jugar Mahjong, y me gustaba mucho. Y me regalaron el set ese que me gustó muchísimo, pero no he jugado nunca, porque es un juego que es difícil jugar en persona. Y dijo, ah, pues yo tengo uno que se juega con fichas de Mahjong, pero es como un juego de bazas y te sabe coger parejas y tal y tal. Y se lo trajo, jugamos, y dice, no, esto lo que pasa es que se tarda muchísimo. Comparado con lo que se tardó en montar la vez anterior el juego este de Zemón, este, el Rising Sun, esto me pareció un suspiro. Ya tienes que montar unas montañitas con fichitas que tardas 2 minutos. Entre los tres hacemos tic, tic, tic, ala, ya está montado. Montamos como 4 torres con una torre en el centro. Y es un juego muy sencillito, tienes que coger fichitas en pareja y siempre tienes que coger una de arriba y otra de otro lado que sean iguales. Y bueno, pues ya está eso. Y luego tiene unas reglas de puntuación y te las vas colocando en tu tablero y ya está. Es un abstracto muy chulo. Pablo decía que jugaba mucho con su hijo. La verdad es que me parece un juego que está bastante bien. Puedes ir un poquillo a veces a putear un poquillo y tal, pero no, es un juego de coger fichitas, ponerlas en tu tablero, tipo azul, tipo todos estos juegos que... Está bien, tampoco me mató, pero vamos, me pareció entretenido y la verdad es que jugamos una partida muy chula porque además Pablo venía, esto os voy a machacar porque Miguel y me parece que le metí una, parece que ganó Miguel al final. Creo que hizo unas jugadas ahí, empezó a coger fichas, a pilar ahí, tenía unas montañas en su tablero. Y yo, qué cabrón, este el combo aquí que salía. Y claro, yo intenté hacerlo mejor, pero es complicado, es un juego de esos que puedes jugar, la puntuación es un poco rara, que si tienes que coger unos tejados, que si no sabes qué acción es mejor. Dices, ¿es mejor coger dos fichas o coger una y coger un tejado? No sé. Este juego, la verdad es que no. A mí no se me dio muy bien, pero me pareció divertido. Y si te gusta así la estética del Mahjong y eso, es muy chulo. Creo que estaba súper rebajado por ahí. Y es un juego muy sencillito de fichitas y eso ya está. No tiene nada que ver con el tacto de las fichitas esas como de marfil buenas del Mahjong. Este son de plástico, pero bueno, aún así está bastante bien. No, no voy a ponerle pegas. Bueno, para acabar voy a hablar de Star Wars. 2 cosillas rápidas y una al final ya con spoiler. Primero voy a decir que he visto la nueva serie de animación, la de Tales of the Underworld, que son 6 episodios. Son 3 que hablan de Ben 3 y 3 que hablan del otro, del pistolero este, que ya se me olvida el nombre. Y me ha gustado mucho los 3 primeros de Ben 3 y los otros 3, bueno, no sé, tampoco no me han dicho mucho. De hecho, el final me pareció un poco raro para ser Star Wars, ¿vale? Hay cosas que ahora la gente dice, Andor, es que esto no es Star Wars. Bueno, no será Star Wars, pero es que hay el final del Tales of the Underworld, este, el segundo, ha sido un poco raro. Mira que el primero, esto es un poquito spoiler, ¿eh? Pero si lo habéis visto, no es un spoiler, pero bueno. Si no lo habéis visto, ya no lo vais a ver, porque es estas cosas, es que no las habéis visto ya, es que no os interesa. Pero el final del... no lo voy a contar el final, solo voy a decir mi impresión, pero los 3 primeros episodios con Historia de Ben 3 me encantó. Pero hay un momento al final en que dice, bueno, ya se ha acabado, y de repente sigue. Y digo, pues joder, si se hubiera acabado ahí, sería perfecto. Pero de repente siguen y hacen una cosa al final que no me gustó nada. Y tú dices, es que esto no me pega con el personaje. Pero bueno, es lo que hay. Supongo que a la gente le gustan los finales más felices o lo que sea, pero a mí no me pegó mucho. Pero bueno, me gusta. Las series de animación siempre me gustan. Precisamente ahora voy a hablar del... La segunda cosa que voy a hablar es del... Estoy viendo las precuelas otra vez. Creo que las vi hace 1000 años y no sé si las había vuelto a ver. Ya ni me acordaba de muchas cosas, muchos detalles. No es como las películas clásicas, las he visto 200.000 veces. Y dije, las voy a ver otra vez porque tengo un recuerdo así un poco raro. Y bueno, la primera, la segunda, bueno, las vi también, tienen sus cosillas, te vas quedando con los detalles que no me había quedado. Pero para la tercera dije, yo quiero recordar que había unos tíos que habían hecho un corte del Revenge of the Sith ese, con episodios de Clone Wars, ¿no? Y porque en Clone Wars te cuentan una historia del Revenge of the Sith, entre los huecos te van contando una historia. Pero claro, eso cuando tú veías la serie Clone Wars, lo veías y decías, ah, coño, esto es lo que pasó entre medias. Claro. Para que os hagáis una idea, el que solamente ha visto las películas no sabe, o no sabía, que Ahsoka Tano era la aprendiz de Anakin Skywalker, ¿vale? Entonces, claro, aquí te cuentan lo que le pasa a Ahsoka cuando están pasando los eventos de la tercera película. Y hay un mashup que se llama Revenge of the Sith, Siege of Mandalore, la serie de Mandalore, que es una película de 4 horas y pico, que la estoy viendo, llevo un par de horas de película y me está encantando. Pero no se la puedo recomendar a nadie, salvo que seas un fan de... o que hayas visto los Clone Wars, Rebels, etcétera, etcétera. Si has visto las series de animación, La forma buenísima de ver esto es viendo el Smash, el mashup este que han hecho, que me parece que es espectacular. Estás viendo un trozo de la película. De hecho, la película, por ejemplo, en sí no empieza hasta los 40 minutos. O sea, pones el mashup este hasta 40 minutos dentro del mashup, no sale nada de la película, del Revenge of the Sith. ¿Por qué? Porque te van contando todo lo que lleva, porque la película empieza en media res, ¿no? Cuando van Anakin y Obi-Wan en la nave, que han raptado al emperador Palpatine. En aquella época no era el emperador, pero bueno, al canciller Palpatine. La habían raptado. Entonces, claro, eso empieza en media res, pero en Clone Wars y en la otra serie de Clone Wars de dibujos animados que había, te explican por qué se llega a eso, cómo se llega a eso, cómo Grievous le rapta al otro, etcétera, etcétera. Y está muy chulo por eso, porque ves toda la historia completa. Te meten entre medio la historia del asedio a Mandalor, cuando va Ahsoka Tano y Bo-Katan van a Mandalor a capturar a Darth Maul. Y bueno, está chulísimo, tío. Es que eso está chulo. Es que yo soy un fanboy, lo siento, pero eso está chulísimo. Pero esto no se lo puedo recomendar a nadie si no has visto antes Clone Wars y eso, pero claro, ahora yo ya lo he visto, estoy viendo esto y me está encantando. Llevo 2 horas y pico y me la estoy tragando la serie, pero, o sea, la película, pero exagerado. Qué chulo está. Además, hay veces, yo no sé si es como la película tiene tanto efecto especial y tiene unos colores así tan especiales, hay veces que te ponen un trozo de animación y te ponen un trozo de película y no sabes si estás viendo animación o película, porque de repente ponen la película y te ponen unas naves espaciales en ese momento y miro así y digo, ¿esto es animación o esto es película? Y ya ves al actor de Anakin y digo, ah, esto es la película. Está muy chulo. Y bueno, ya por acabar voy a hablar de Andor. Aquí sí que voy a meter algún spoiler, pero vamos, voy a decir que la temporada 2 me ha gustado mucho. Creo que la temporada 1, o sea, la temporada 1 me gustó, pero tampoco me pareció. La gente estaba, oh, esto es... No, a mí me gustó, me pareció entretenida y ya está. Pero hay cosas que a mí, por ejemplo, no me gustaron nada la temporada 1, como todo el rollo de la cárcel, que me pareció un petardo. Me pareció un petardo también en la temporada 1 que empieza dando, ¡ay, mi hermana! ¡Porque mi hermana, mi hermana! Y cuando pasan 4 episodios, la hermana parece que ya no importa a nadie. Entonces, pero bueno, todo este drama que había al principio, ¿no? Y me gusta mucho que aquí hay 4 arcos, en Andor hay 4 arcos claramente diferenciados. Los arcos cada vez van menos de Andor y más de la creación de la rebelión. Y por eso me ha gustado tanto la segunda temporada. Hay cosas que me han gustado mucho, ya digo, como esto que es la creación de la Mon Mothma, todo el rollo político, todo el rollo de espionaje de luz. El episodio 10 me pareció espectacular con la historia, el trasfondo de Luthen, con todo, de un flashback con la chica que va con él, etcétera, cómo acaba Luthen, todo eso me pareció espectacular. Creo que ya no es porque sea Star Wars, pero esa historia, aunque fuera la Revolución Francesa, si la cuentan igual, la historia está súper bien contada, muy bien guionizada, muy bien narrada. Los valores de producción de la serie son espectaculares, vamos, me ha encantado. Toda la trama de lo de Gorman, de todo el rollo político, eso me parece que es muy... muy moderno, ¿vale? Voy a decir que es muy moderno porque es muy... los medios de comunicación te cuentan una cosa y luego está pasando otra cosa. Eso es un poco... pero bueno, luego el Cassian Andor lo hace súper bien. Cuando le disfrazan así como de arquitecto y no sé qué, con unas gafas así súper psicodélicas, está súper bien. La verdad es que el tío lo hace muy bien. Todos los actores... el casting creo que me parece espectacular. Creo que decían en el especial de Lode que la chica que hace de... es que no sé cómo se llama el personaje. La chica que hace de ayudante de Lucy en ese, cuando es el episodio ese que es el flashback, hace un papelón ahí espectacular y lo arrastra todo. La mitad del episodio lo arrastra a ella y lo hace espectacular. Creo que todo el casting que hace Mon Mothma, todo el mundo lo hace espectacular. Y ya digo, los valores de producción, estuve viendo unos cómo se hicieron, de esos de que te explican. Hay unos vídeos en el canal de Star Wars que están muy chulos. Te explican que construyeron sets enteros, que no es todo pantalla verde y eso. Y se nota muchísimo. La verdad es que cuando hacen esas cosas se nota muchísimo. Claro, será muchísimo más caro. Pero vamos, no creo que vayamos a ver una serie con unos valores de producción tan interesantes como estos. Cosas que no me gustaron, pues todo lo que tiene que ver con Vix, la mujer de Cassian Andor, no me gustó nada. No es problema de la actriz, creo que es problema del personaje que le han dado y el guión que le han hecho. O sea, todo lo suyo me parece súper estúpido, ¿eh? O sea, ella tiene un trauma porque le torturaron en el episodio, pero de repente hacen un ataque contra el otro y le matan, le torturan y no sé qué, y ya me he curado. O sea, tú tienes un trauma que te está matando y te está agonizando. Vas y le matas al tío que te lo ha causado y de repente se te cura todo así de... ¡Magia! ¡La fuerza! No, hombre, no. Eso no. Esas, las cosas no funcionan así, vaya. No puedes sacar un personaje atormentado, drogándose porque tiene un trauma, no sé qué, y de repente se le va porque ha matado al otro. Eso es una chorrada como un piano. Otra cosa que es una chorrada como un piano es cuando ella dice, me voy. Es que eso. Yo lo siento por todo lo que tiene que ver con Vix. Es que no me lo creo. No me creo que ella diga de repente, me voy porque la rebelión es más grande que nosotros, entonces yo me voy y tú te quedas peleando. Pero vamos a ver, si el que se quería ir es a Andor, pues tú te quieres ir, pues tú dices, me voy, tú te vas con Andor y ya está. Eso es súper irreal. No, me voy y tú te quedas aquí peleando porque tú eres imprescindible para la rebelión y yo no. ¿Cómo? Eso es una tontería. Luego al final se sacan, ya digo que esto es con spoiler, ¿eh? A mí nadie me venga llorando. Luego, al final se saca una escena extra con ella ahí, con el hijo de Andor. Dice, no, es que claro, eso parece que le da un poco de sentido. No le da ningún sentido. No le da ningún sentido y no sé. A mí es que todo lo relacionado con Vix me parece que es meada fuera de tiesto. Ya está. No, es que no, que si se droga, que si del trauma, que si todo eso. Al principio, lo único interesante incluso del primer arco, cuando a ella parece que va el oficial aquel imperial, la va a violar y no sé qué, coge ella y le pega un tiro y se queda un poco traumatizada. Vale, pues eso sí me pareció más interesante, más creíble, etcétera, etcétera. Otra cosa que no me gustó es que en la promoción estaban todo el rato con el Alan Tudyk, que es el actor que puede hacer la voz del K3SO este, y le sacaban al tío, ¡oh, que vuelve K3SO! Y luego sale 2 episodios y medio. Eso me dejó, tío, de verdad, me gustó mucho cuando sale, me gustó mucho todo lo que hace, pero realmente hace un papel súper menor, con 2 pedazos de escenas y tal, pero claro, le sacan al tío en la promoción y yo iba inflado, digo, oh, qué guay, le van a sacar a este, va a estar un montón de episodios ahí, y luego está 2 episodios y medio, un poco rollo. Luego me vi Rogue One, y es verdad que Rogue One, o sea, puedes empalmar de la serie de Andor Rogue One. No es un empalme perfecto, pero está muy, muy, muy bien. Muy bien. Personajes como Saw Gerrera están muy bien en la serie. Luego les comprenden más en la película. Aunque bueno, ya le comprendes. Si vienes de Clone Wars, ya le comprendías. Ya sabes de qué pie coge a Saw Gerrera desde Clone Wars y Rebels. Y nada más. Ya digo, me ha gustado mucho por eso, porque creo que es... Se ve lo que es la rebelión, ¿no? Hay una cosita que me tenía de una mala hostia. La tengo que decir, lo último que voy a decir. Que es que Darth Vader se pasa todas las películas buscando la base. ¿Dónde está la base rebelde? ¿La base rebelde dónde está? Dime dónde está la base rebelde. Y tienen que dejar escapar a Han Solo y todo. Le ponen un rastreador para encontrar la base rebelde. Bueno, ¿por qué? Porque nadie sabía que la base rebelde estaba en Yavin. Pero el Darth Vader es tonto. Porque todo el mundo en Coruscant sabía dónde estaba la base rebelde. Y es que Lucien y la otra y el otro se lo van diciendo a todo el mundo. ¿Y a dónde vamos? Ah, vamos a Yavin. ¿Y a dónde vamos? A Yavin. ¿A dónde vamos? A Yavin. Digo, pero coño, ¿a dónde te vamos? Le dicen a la que va con Lucien, ¿a dónde te vamos a llevar? Sí, te vamos a llevar a Yavin. Pero coño, no se lo digas, joder. ¿Y si la capturan o algo? Claro, es un puto milagro que no se entere Darth Vader que la base está en Yavin, porque lo sabe todo el puto mundo, vaya. Es como la subidentidad secreta de un superhéroe de las series de DC, que la sabe todo el mundo. Digo, coño, pero si no se lo digas a la gente, ¿a dónde te vamos a llevar? Pues te vamos a llevar a un planeta secreto. Cuando llegues ahí ya lo verás. Pero no te voy a decir el nombre, que igual están escuchándome. Bueno, pues se lo dice a todo el mundo. Anders se lo dice a Mon Mothma. Se lo dicen a la ayudante de Lucy. Se lo dice incluso al espía imperial que hay, que les tienen en el banco, está ahí en el banco hablando de Lucy. No, te vamos a llevar. ¿A dónde te vamos a llevar? Sí, te vamos a llevar a Yavin, no te preocupes. Pero coño, no lo digas a Yavin, dile, te vamos a enviar a Hoth. Si le vas a pegar un tiro ahora, ¿para qué le dices la verdad, coño? Yo lo de que todo el mundo se lo decía lo de Yavin y el Darth Vader ahí buscando por toda la galaxia. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? En fin, os dejo aquí que se me acabó el tiempo. Pero muy chula la serie. Como ya dije en Blue Sky el otro día, seguro que sacan en un futuro un pack de esos de las dos temporadas de Andor más Rogue One. Es un pedazo pack de DVDs, Blu-rays, de eso. Pff, la verdad es que eso estaría chulo. Nada, nos vemos al siguiente episodio. Chao, chao.